Cristo, te alabo por siempre. Cristo, te alabo por siempre. El precio no importará, te alabaré, te exaltaré. Cristo, te alabo por siempre. Cristo, te alabo por siempre. Cristo, te alabo por siempre. Cristo, Cristo Señor, para mí, Maestro Salvador, Príncipe de paz, eres Rey de mi corazón. Cristo eres mi todo. Cristo, Cristo Señor, para mí, Maestro Salvador, Príncipe de paz. Cristo eres mi todo, eres Rey de mi corazón.